Sección 18. De Ana Karenina, de León Tolstoy. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Ana Karenina, de León Tolstoy. Traducido por Enrique Leopoldo Bernuil. Cuarta parte. Me he reservado la venganza, dice el señor. 1. Los Karenine continuaron viviendo bajo el mismo techo y viéndose cada día, pero mostrándose del todo extraños uno para otro. Alexandrovich se imponía como un deber evitar los comentarios de los criados al presentarse con su esposa, pero rara vez comía en casa. En cuanto a Vronsky, no se le veía nunca. Ana iba a verle fuera, y su esposo lo sabía. Todos tres se resentían de una situación que hubiera sido intolerable si cada uno de ellos no la hubiese juzgado transitoria. Alexandrovich esperaba que aquella pasión se extinguiera, como todo en este mundo, antes que su honor se manchara ostensiblemente. Ana, causa de todo el mal y sobre quien pesaban las consecuencias de una manera más dolorosa, no aceptaba su posición sino en la seguridad de que tendría un próximo desenlace, y en cuanto a Vronsky, había acabado por creer como ella. Hacia mediados del invierno, el conde hubo de pasar una semana enojosa, pues se encargó de acompañar a un príncipe extranjero para que viese todo cuanto San Petersburgo encerraba de notable, debiendo este honor a su distinción y a su conocimiento de las lenguas extranjeras. El príncipe quería hallarse en estado de contestar a cuantas preguntas se le dirigieran al regresar de su viaje, y aprovecharse de todos los placeres esencialmente rusos. Era preciso, por lo tanto, enseñarle por la mañana y divertirle por la tarde. Ahora bien, nuestro personaje gozaba de una salud excepcional y, gracias a minuciosos cuidados higiénicos de su persona, había llegado a soportar fatigas extraordinarias, quedándose tan fresco como una calabaza verde y brillante. Había viajado mucho y consideraba la facilidad de las comunicaciones modernas como una ventaja preciosa para poder divertirse de diversas maneras. En España había dado serenatas, tocando el laúd y cortejando a las damas. En Suiza había cazado la gamuza. En Inglaterra se entretuvo en saltar los vallados como un jockey, haciendo una vez la apuesta de matar 200 faisanes. En Turquía penetró en un harem, en las Indias se paseó en elefantes, y ahora quería conocer los placeres de Rusia. Vronsky, en su calidad de maestro de ceremonias, organizó, no sin dificultad, el programa de las diversiones. El príncipe comenzó por probar los blinis, asistió a las carreras de andarines, a la caza del oso, a las expediciones en trineo y a las reuniones íntimas en que se arrojaban al techo bandejas cargadas de vajilla. El príncipe se familiarizaba con estos diferentes placeres sin dificultad alguna y extrañábase, después de haber tenido a una bohemia sentada en sus rodillas y de romper cuanto se le venía a la mano, que el brío ruso no pasara de aquí. A decir verdad, las actrices francesas, las bailarinas y el champán fueron lo que más le divirtió. El conde conocía a los príncipes en general, pero bien fuese porque había cambiado en los últimos tiempos, o porque la intimidad de aquel a quien debía divertir fuese particularmente penosa, la semana le pareció cruel. Experimentó la impresión de un hombre encargado de cuidar de un loco peligroso que temiera a su enfermo y también perder su propia razón. A pesar de su reserva oficial, sonrojábase de cólera más de una vez al escuchar las reflexiones del príncipe sobre las mujeres rusas que se dignaba estudiar. Lo que más irritaba a Vronsky en aquel personaje era reconocer en él como un reflejo de su propia individualidad, y este espejo no tenía nada de lisonjero. La imagen que veía era la de un hombre de buena salud, muy remilgado, necio, satisfecho de su persona, de trato siempre igual con sus superiores, sencillo y bonachón con sus iguales, fríamente benévolo con sus inferiores y conservando siempre la desenvoltura y modales de un caballero. Vronsky se reconocía en esto, pero como su categoría era inferior a la del príncipe, la expresión desdeñosa de éste le exasperaba. «¡Qué personaje!», se decía. «¿Será posible que yo me asemeje a él?». Al fin de la semana experimentó un gran alivio al despedirse de aquel espejo incómodo en la estación del Camino de Hierro, donde el príncipe, que iba a Moscú, le dio las más expresivas gracias. Regresaban de una cacería al oso y la noche se había pasado dando ejemplos de la audacia rusa. 2. Al volver a su casa, Bronsky encontró un billete de Ana, concebido en estos términos. Estoy indispuesta y soy desgraciada. No puedo salir, ni tampoco pasar más tiempo sin verte. Ven esta noche. Alexandrovich estará en el consejo de 7 a 10. Esta invitación, hecha a pesar de la prohibición terminante del marido, le pareció extraña, pero resolvió al fin ir a ver a su amante. Desde principios del invierno, Bronsky era coronel y después de abandonar el regimiento quiso vivir solo. Cuando hubo acabado de almorzar, recostóse en el canapé y el recuerdo de las escenas de la víspera se relacionó de una manera singular en su espíritu con el de Ana y el de un campesino que acertó a encontrar en la cacería. Al fin se durmió y al despertar vio que ya era de noche, por lo cual encendió una bujía, dominado por una impresión de terror que no podía explicarse. «¿Qué me ha sucedido?», se preguntó. «¿Qué he visto yo de terrible en sueños?». «Sí, sí, el campesino, un hombrecillo sucio y de espesa barba, tenía inclinado el cuerpo hacia no sé qué, pronunciando en francés palabras extrañas. No he soñado otra cosa, ni me explico mi espanto». No obstante, al acordarse del campesino y de sus palabras incomprensibles, estremecióse de pies a cabeza. «¡Qué locura!», pensó, y sacando su reloj para mirar la hora, vio que eran 8:30. Llamó a su criado, vistióse rápidamente, salió y, olvidando completamente su sueño, no se cuidó de su retraso. Al acercarse a casa de Karenine, miró de nuevo su reloj. Eran 9:10. A la puerta vio un coupé de 2 caballos grises y reconoció que era el coche de Ana. «Sin duda quiere ir a verme», se dijo. «Más vale así, porque aborrezco esta casa, pero no quiero que se crea que me oculto». Y con la sangre fría de un hombre acostumbrado desde la infancia a no inquietarse por nada, saltó de su trineo e introdujose en el zaguán. La puerta se abrió y el conserje hizo avanzar el coche. Por poco observador que fuese Bronsky, la expresión de asombro de aquel último llamó su atención, pero siguió avanzando y fue a tropezar casi con Alexandrovich. La luz de un mechero de gas que había a la entrada del vestíbulo iluminó de lleno su rostro pálido, de expresión fatigada. Llevaba sombrero negro y su corbata blanca resaltaba bajo el cuello de pieles. La mirada lúgubre del señor de Karenine se fijó en Bronsky. Este saludó y Alexandrovich, oprimiendo los labios, acercó la mano a su sombrero y siguió adelante. Bronsky le vio subir al coche sin volver la cabeza, tomar por la portezuela el abrigo y los gemelos que le daba el portero y desaparecer. «¡Qué situación!», pensó Bronsky, entrando en la antecámara con los ojos brillantes de cólera. «Si quisiera al menos defender su honor, podría obrar, traducir mis sentimientos de un modo cualquiera». Pero esa debilidad, esa cobardía, parece que vengo a engañarle y yo no quiero esto. Desde la explicación que tuvo con Ana en el jardín Brede, las ideas de Bronsky habían cambiado mucho. Renunciando a sueños de ambición incompatibles con su posición irregular y no creyendo ya en la posibilidad de un rompimiento, habíase dejado dominar por las debilidades de su amante y por los sentimientos que ésta le inspiraba. En cuanto a la señora de Karenine, después de entregarse, nada esperaba del porvenir, como no fuese por parte de Bronsky. Al franquear la antecámara, el conde oyó pasos que se alejaban y comprendió que Ana volvía al salón, después de estar acechando el momento de su llegada. «¡No!», exclamó al verla entrar. «Esto no puede seguir así», y al oír su propia voz, llenáronse sus ojos de lágrimas. «¿Qué ocurre, amiga mía?». «Que estoy esperando hace ya 2 horas, pero no, no quiero disputar. Si no has venido será porque algo te lo impedía. No te reñiré más». Y apoyando ambas manos en sus hombros, fijó en él una mirada profunda y cariñosa, casi interrogadora. Mirábale como para desquitarse del tiempo que había pasado sin verle, comparando, como siempre, la impresión del momento con los recuerdos que de él conservaba y reconociendo, como siempre, que la imaginación predominaba sobre la realidad. 3. «¿Acabas de encontrarle?», dijo Ana cuando estuvieron sentados junto a la mesa del salón. Ese es el castigo por haber venido tan tarde. ¿Y cómo ha sido así? ¿No debía ir al consejo? Ha ido, pero ha vuelto para marcharse otra vez. Esto no es nada, no hablemos de ello. Dime dónde has estado con el príncipe. Ana sabía los menores detalles de la vida de Vronsky. El conde quiso contestar que, no habiendo dormido toda la noche, le sorprendió al fin sueño sentado, mas al ver aquel rostro que expresaba la ternura y la dicha, parecióle la confesión penosa y excusóse diciendo que le había sido forzoso presentar su informe después de la marcha del príncipe. ¿Con que se ha marchado por fin? Sí, a Dios gracias. No te puedes figurar hasta qué punto me ha sido insoportable esta semana. ¿Por qué? ¿No has observado el género de vida que acostumbráis vosotros los jóvenes? Replicó Ana frunciendo el entrecejo y cogiendo la labor que estaba sobre la mesa sin mirar a Vronsky. He renunciado a esa vida hace largo tiempo, repuso tratando de adivinar la causa de la súbita transformación de aquel bello semblante. Confieso, añadió sonriendo, como para dejar ver sus blancos dientes, que me ha sido altamente desagradable volver a ver ese género de vida como en un espejo. Ana contestó con una mirada poco benévola, conservando su labor en la mano sin trabajar. Elisa ha venido a verme esta mañana, dijo, aún visita la casa, a pesar de la condesa Lidia, y me ha referido los detalles de vuestras noches atenienses. ¡Qué horror! Quería decir, ¡qué odiosos sois todos los hombres! ¿Cómo podéis suponer que una mujer olvida? Añadió animándose cada vez más y descubriendo así la causa de su irritación. Y sobre todo una mujer que, como yo, no puede saber de tu vida sino aquello que tengas a bien decirle. ¿Cómo averiguaría yo si no es verdad? ¿Ya no crees en mí, Ana? ¿Te he ocultado yo jamás alguna cosa? Tienes razón, pero si supieras cuánto sufro, añadió, tratando de desechar sus temores celosos. Ah, no, te creo, ¿qué ibas a decirme? Vronsky no pudo recordarlo. Los arranques de celo de Ana comenzaban a ser frecuentes, y por mucho que hiciese para disimular, aquellas escenas, aunque pruebas de amor, enfriaban su cariño. Muchas veces se había repetido que la felicidad no existía para él sino en aquel amor, y ahora, comprendiendo que era apasionadamente amado, tanto como puede serlo un hombre a quien una mujer lo sacrifica todo, parecíale la dicha más lejana de él que al salir de Moscú. «Vaya, veamos lo que tenías que decir sobre el príncipe», repuso Ana. «Ya he expulsado al demonio», así llamaban ellos a sus mutuos accesos de celos. «Habías comenzado a referir alguna cosa. ¿Por qué te ha sido enojosa su permanencia aquí?» «Ha sido insoportable», replicó Vronsky, tratando de reanudar el hilo de su pensamiento. «El príncipe no gana mucho con que se le vea de cerca. No podía compararle sino a esos animales bien alimentados que merecen premio en las exposiciones», añadió con cierta expresión de enojo que pareció interesar a Ana. «Sin embargo», dijo ésta, «es un hombre instruido que ha viajado mucho». «Pues diríase que no lo es, sino para tener el derecho de despreciar la instrucción, como lo desprecia todo, excepto los placeres materiales». «¿Pero no os agradan a todos esos placeres?», dijo Ana con una mirada triste que llamó más aún la atención de su amante. «¿Por qué lo defiendes así?», preguntó Vronsky sonriendo. «Yo no le defiendo, pues a mí me es demasiado indiferente, pero no puedo menos de creer que si esa existencia te hubiera desagradado tanto, habrías podido dispensarte de ir a admirar esa Teresa en traje de Eva». «Ya vuelve el diablo», dijo Vronsky atrayendo hacia sí una de las manos de Ana para besarla. «No puedo remediarlo. No podrías imaginarte lo que he sufrido esperándote. No creo ser celosa en el fondo. Cuando estás aquí, te creo. Pero si te hallas lejos, observando esa vida incomprensible para mí...» Ana se alejó un poco de Vronsky y comenzó a trabajar febrilmente, formando con su ganchillo mallas de lana blanca que abrillantaba el reflejo de la luz. «Cuéntame cómo has encontrado a mi esposo», dijo de repente con voz forzada. «Hemos tropezado casi en la puerta». «¿Y te has saludado así?» Al decir esto, prolongó su rostro, cerró los ojos a medias y cambió de tal modo la expresión de su fisonomía que Vronsky no pudo menos de reconocer al señor de Karenine. Esto le hizo sonreír, y Ana dejó escapar una de esas carcajadas argentinas que constituían uno de sus encantos. «No lo entiendo», dijo Vronsky. «Yo hubiera comprendido que después de vuestra explicación en el campo, hubiese roto contigo provocándome un duelo, y no sé cómo puede soportar esta crítica situación. Bien se ve que sufre». «Sufrirá él», replicó Ana con irónica sonrisa. «Es demasiado feliz». «Pues, ¿por qué nos atormentamos cuando todo se podría arreglar?» «Eso no le conviene». «Oh, yo conozco ese carácter compuesto de mentiras, a menos de ser insensible. ¿Quién podría vivir con una mujer culpable como él vive conmigo y hablarla como él me habla tuteándome?» E imitó la manera de hablar de su esposo. «Te digo que no es un hombre», añadió, «es una muñeca. Si yo estuviera en su lugar, hace ya mucho tiempo que habría hecho pedazos a una mujer como yo, en vez de decirla. Tú, mi querida Ana, vamos, eso no es un hombre, es una máquina ministerial. No comprende que ya no es nada para mí, que está de sobra. No, no hablemos de él». «Eres injusta, amiga mía», dijo Vronsky, procurando calmarla. «Pero dejémosle y hablemos solo de ti, de tu salud. ¿Qué dice el doctor?» Ana miraba a su amante con burlona alegría y hubiera querido seguir poniendo a su esposo en ridículo, pero Vronsky añadió: «Me has dicho que estabas indispuesta. Sin duda consiste en tu estado. ¿Cuándo será el término?» La sonrisa burlona desapareció de los labios de Ana, sustituyéndole una expresión de tristeza. Muy pronto», contestó. «Tú dices que nuestra posición es terrible y que debemos salir de ella. Si tú supieras lo que daría por poder amarte libremente, no te cansaré más con mis celos, pero muy pronto cambiará todo y no como nosotros pensamos». Ana se enternecía y como sus lágrimas le impidiesen continuar, apoyó en el brazo de Vronsky su blanca mano, cuyas sortijas brillaban a la luz de la lámpara. «No comprendo», repuso Vronsky, «aunque comprendía demasiado bien. Tú me preguntas que cuándo será. Yo te digo que muy pronto y que no sobreviviré. Lo sé con seguridad. Voy a morir y me alegro mucho de que así podáis quedar los dos libres de mí». Las lágrimas de Ana deslizábanse por sus mejillas, mientras que Vronsky besaba sus manos, procurando calmarla y ocultar su propia emoción. «Vale más que así sea», continuó Ana, estrechándole vivamente la mano. «¿Qué tonterías dices?», repuso Vronsky levantando la cabeza y recobrada ya su sangre fría. «¡Qué absurdos!» «No, digo la verdad». «¿Qué es la verdad?» «¿Que moriré? Lo he visto en sueños». «¿En sueños?» Y Vronsky recordó involuntariamente el campesino de su pesadilla. «Sí, en sueños», continuó Ana, «ya hace mucho tiempo. Soñaba que había entrado corriendo en mi habitación para coger no sé qué y buscaba, como se busca en tales casos, cuando en un ángulo de la estancia vi algo en pie». «¡Qué locura! ¿Cómo crees tú?» Sin contestar a la pregunta, Ana prosiguió porque le parecía el asunto demasiado importante. «Aquella cosa se vuelve y veo que es un aldeano, un hombrecillo sucio, con la barba desgreñada. Trato de huir, pero él se inclina hacia un saco en el cual se movía un objeto». Ana hizo el ademán de aquel que busca una cosa en un saco. En las facciones de Ana pintábase el terror, y éste se comunicó a Vronsky al recordar su propio sueño. Y siempre buscando, hablaba muy deprisa, diciendo en francés: «Es preciso batir el hierro, triturarlo, amasarlo». Yo traté de despertar, pero persistía en mi sueño, preguntándome qué significaba lo que veía. Entonces alguno me dijo: «Morirá usted de sobreparto, madrecita». Esto me despertó. «¡Qué absurdos!», exclamó Vronsky, disimulando mal su emoción. «No hablemos más de ello. Llama para que sirvan el té y no te vayas, que aún tenemos para mucho tiempo». Pero al decir esto, detúvose de pronto y la expresión de horror y de espanto desapareció de su semblante, reemplazándola otra de ternura y gravedad. Vronsky no comprendió al principio nada de aquella transfiguración repentina. Su amante acababa de sentir una vida nueva agitándose en su seno. 4. Después de su encuentro con Vronsky, Alexandrovich se fue al teatro de la ópera italiana, según lo tenía pensado. Vio dos actos, habló a las personas a quienes debía decir alguna cosa y al entrar en su casa dirigióse sin detenerse a su habitación, después de asegurarse de que no había ningún abrigo de uniforme en el vestíbulo. Contra su costumbre, en vez de acostarse, estuvo paseando de un lado a otro hasta las 3 de la madrugada, pues la cólera le tuvo despierto, porque no podía perdonar a su esposa el no haber cumplido la única condición que le impusiera, la de no recibir a su amante en su casa. Puesto que no había obedecido a esta orden, debía castigarla, ejecutar su amenaza, pedir el divorcio y retirarla a su hijo. No era esto fácil de hacer, pero quería cumplir su palabra. La condesa Lidia había indicado a menudo este medio de salir de tan deplorable situación, y el divorcio era de una práctica tan fácil y perfeccionada que Alexandrovich entreveía la posibilidad de eludir las principales dificultades de forma. Una desgracia no viene nunca sola, y sufría tantos enojos sobre la cuestión suscitada por él acerca de los extranjeros que hacía tiempo se hallaba en un estado de irritación continua. Pasó la noche sin dormir, pues su cólera iba en aumento, y poseído de verdadera exasperación, saltó de la cama, vistióse apresuradamente y se dirigió a la habitación de Ana, apenas comprendió que se había levantado. Temía perder la energía que necesitaba y, en cierto modo, llevó cogida con ambas manos la copa de sus resentimientos para que no se desbordara. Ana, que creía conocer a fondo a su marido, quedó sorprendida al verle entrar con la frente sombría, los ojos fijos, aunque sin mirarla, y los labios contraídos por el desprecio. Jamás había observado tanta resolución en su ademán. Entró sin darle siquiera los buenos días, dirigióse a su neceser y abrió un cajón. «¿Qué necesita usted?», preguntó Ana. «Las cartas de su amante». «No están aquí», contestó cerrando el cajón. Pero el señor de Karenine comprendió por el movimiento de Ana que no se había equivocado, y rechazando brutalmente la mano de su esposa, apoderóse de la cartera en que ésta guardaba sus papeles importantes, a pesar de los esfuerzos que ella hacía para recobrarla. «Siéntese usted», le dijo, «necesito hablarla». Y colocó la cartera debajo de su brazo, oprimiéndola con tal fuerza que su hombro se elevó. Ana le miró con asombro y espanto. «¿No le he prohibido a usted», dijo, «recibir aquí a su amante?». Necesitaba verle para... Ana no encontró explicación plausible. No desciendo a esos detalles, ni deseo saber por qué una mujer necesita ver a su amante. «Deseaba tan solo», repuso Ana ruborizándose y sintiendo que la grosería de su marido le devolvía la audacia. «¿Es posible que no comprenda usted lo fácil que es ofenderme?». «No se ofende más que a un hombre o a una mujer honrados. Decir de un ladrón que es ladrón no es más que la comprobación de un hecho. He ahí un rasgo de crueldad que no le conocía». «Ah, ¿le parece a usted cruel un esposo que deja a su mujer en completa libertad, sin más condición que la de respetar las conveniencias? ¿Es crueldad esto?». «Es peor aún, es cobardía, ya que quiere usted saberlo», gritó Ana arrebatada y levantándose para salir. «¡No!», gritó el señor de Karenine con voz penetrante, obligándola a sentarse y oprimiéndole los brazos con sus dedos huesudos tan fuertemente que uno de los brazaletes de Ana quedó impreso en la piel. «¡Cobardía!», dice usted. «Esto se ha de aplicar a la mujer que abandona a su esposo y a su hijo por su amante y sigue comiendo el pan de su marido». Ana inclinó la cabeza. Aquellas palabras tan justas la anonadaban y ya no se atrevió como la víspera a decir que su esposo estaba de sobra. Lejos de ello, contestó con dulzura. «No puede usted juzgar mi posición más severamente que lo hago yo, pero ¿por qué me dice usted eso?». «¿Por qué se lo digo?», replicó Alexandrovich encendido en cólera. «Se lo digo para que sepa usted que no habiendo hecho aprecio de mi voluntad, adoptaré las medidas necesarias para poner término a esta situación». «Muy pronto acabará de por sí», dijo Ana con los ojos llenos de lágrimas, al pensar en aquella muerte que creía próxima y que deseaba ya. «Más pronto de lo que usted y su amante lo imaginan. Ah, con que usted busca la satisfacción de las pasiones sensuales. Alexandrovich, es poco generoso y conveniente herir al que está caído». «Oh, usted no piensa nunca más que en sí propia. Los padecimientos de aquel que ha sido su esposo no le interesan. ¿Qué le importa a usted que se haya trastornado su vida, que sufra Dominado por su emoción, Alexandrovich hablaba tan deprisa que tartamudeaba, y esto pareció muy cómico a Ana, que se censuró a sí propia por haberse mostrado sensible al ridículo en semejante momento. Por primera vez y durante un segundo, comprendió el sufrimiento de su esposo y compadecióle, pero ¿qué podía decir y hacer sino callarse y bajar la cabeza? Alexandrovich calló también, pero continuó después con voz severa, recalcando palabras que no tenían ninguna importancia especial. «He venido a decir usted». Ana le miró y, recordando su modo de hablar, se dijo: «No, ese hombre tan poseído de sí mismo no puede sentir nada y yo he sido juguete de mi imaginación». «No puedo cambiar», murmuró. «He venido a decir que marcho a Moscú y que no volveré más a esta casa. Ya tendrá usted conocimiento de mis resoluciones por el abogado que se encargue de los preliminares del divorcio. En cuanto a mi hijo, irá a casa de una parienta mía», añadió recordando con esfuerzo lo que pensaba decir sobre este punto. «Se lleva usted a Sergio para hacerme padecer», balbuceó Ana. «Usted no le quiere. Déjele permanecer conmigo». «Es verdad que la repulsión que usted me inspira se comunica a mi hijo, mas a pesar de esto, permanecerá conmigo. Adiós». Hizo ademán de salir, pero Ana le retuvo. «Alexandrovich, déjeme usted a Sergio. No le pido más. Déjelo conmigo hasta después de mi alumbramiento». El señor de Karenine se sonrojó, rechazó el brazo que le retenía y salió sin contestar. 5. La sala de audiencia del célebre abogado a cuya casa fue Alexandrovich estaba llena de gente. Cuando éste llegó, hallábanse allí, esperando su turno, tres damas, una de ellas vieja, la otra joven y la tercera perteneciente al parecer a la clase de menestrales. Un banquero alemán que ostentaba en un dedo una enorme sortija, un mercader de luenga barba y un militar que lucía una condecoración. La espera había sido evidentemente larga para todos. Dos auxiliares escribían, raspando el papel con sus plumas. Uno de ellos volvió la cabeza hacia el recién venido con aire descontento y preguntóle, guiñando los ojos, qué deseaba. «Quisiera hablar al señor abogado». «En este momento tiene ocupación», contestó secamente el auxiliar, señalando con su pluma a los que ya esperaban, y continuó escribiendo sin decir más. «¿No podría disponer de un momento para recibirme?», preguntó Alexandrovich. «El señor abogado no tiene un instante libre, siempre está ocupado. Sírvase usted de esperar». «Hágame usted el favor de pasarle mi tarjeta», dijo el señor de Karenine con dignidad, viendo que era imposible guardar el incógnito. El auxiliar tomó la tarjeta con expresión de descontento, examinóla y salió. Alexandrovich aprobaba en principio la reforma judicial, pero criticaba ciertos detalles, en cuanto era capaz de criticar una institución sancionada por el Poder Supremo. En todas las cosas admitía el error como un mal inevitable que se podía remediar en ciertos casos, pero la importancia que se daba a los abogados por dicha reforma había sido siempre objeto de su desaprobación y el recibimiento que se le hacía acrecentaba sus prevenciones. «Ahora vendrá el abogado», dijo el auxiliar, volviendo a poco. Efectivamente, a los dos minutos abrióse la puerta y apareció el abogado, precedido de un jurisconsulto viejo y flaco. El abogado era un hombrecillo calvo, fornido, de barba negra con matices rojos. Tenía la frente combada y espesas cejas, y todo su traje, desde la corbata y la gruesa cadena del reloj hasta la punta de las botinas charoladas, presentaba un conjunto pretencioso y de mal gusto. Su rostro, aunque de expresión inteligente, era vulgar. «Sírvase usted entrar», dijo, volviéndose hacia Alexandrovich, y dejándole pasar delante, cerró la puerta. Después acercó un sillón al bufete, cargado de papeles, invitó al señor de Karenine a sentarse y, frotando sus manos cortas y velludas, instalóse ante su mesa en posición atenta. Mas apenas sentado, un insecto atravesó el aire y el hombrecillo, cogiéndolo al vuelo con singular vivacidad, volvió a sentarse. «Antes de comenzar a explicarle a usted mi asunto», dijo Alexandrovich, observando con extrañeza los movimientos del abogado, «permítame advertirle que la cuestión de que voy a tratar debe mantenerse secreta entre nosotros». Una imperceptible sonrisa entreabrió los labios del abogado. «Si no fuese capaz de guardar un secreto», replicó, «no sería lo que soy, pero si usted desea asegurarse». Alexandrovich fijó una mirada en su interlocutor y parecióle, al ver sus ojos grises llenos de inteligencia, que lo había adivinado todo. «¿Conoce usted mi nombre?», preguntó. Sé hasta qué punto son útiles a Rusia los servicios que usted presta, contestó el abogado inclinándose, después de cazar al vuelo otra polilla. Alexandrovich suspiró y no sin hacer un esfuerzo decidióse al fin a hablar, pero cuando hubo comenzado, continuó sin detenerse, con su voz clara y penetrante, recalcando ciertas palabras. «Tengo la desgracia de ser un marido engañado», dijo, «y quisiera romper legalmente por el divorcio los lazos que me unen a mi esposa, separando sobre todo al hijo de la madre». El abogado hizo lo posible para que sus ojos grises no revelasen lo que sentía, pero Alexandrovich no pudo ocultarse que expresaban el contento, no solo por la perspectiva de un buen negocio, sino por el entusiasmo de un futuro triunfo. «¿Desea usted mi auxilio para obtener el divorcio?» «Precisamente, pero tal vez me expongo a abusar de su atención, pues solo he venido ahora para consultarle. Quiero mantenerme en ciertos límites y renunciaría al divorcio si no se conciliase con las formas que deseo guardar». «Oh, usted quedará completamente libre». El hombrecillo, temeroso de ofender a su cliente con una alegría que su semblante disimulaba mal, fijó la vista en los pies de su interlocutor y, aunque vio de reojo volar otro insecto, hizo un esfuerzo para retener sus manos por respeto a la situación. «Las leyes que rigen en el divorcio me son conocidas en sus formas generales», dijo Alexandrovich, «pero quisiera conocer todas las que se usan en la práctica». «En una palabra, desea usted saber por qué medios podría obtener un divorcio legal», repuso el abogado, tomando con cierta satisfacción el tono de su cliente. Y como éste hiciese una señal afirmativa, añadió dirigiendo de vez en cuando una rápida mirada a su cliente, cuyo rostro se cubría de manchas rojizas por efecto de la emoción. «El divorcio, según nuestras leyes», pronunció estas dos últimas palabras con cierto desdén, «es posible, como usted sabrá, en los tres casos siguientes». «¡Que esperen!», gritó al ver a su auxiliar que entreabría la puerta, pero levantóse, fue a decirle algunas palabras y volvió a sentarse. «He dicho», continuó, «que en los tres casos siguientes: defecto físico de uno de los esposos, desaparición de uno de ellos durante 5 años, al hacer esta enumeración doblaba sus dedos gruesos y velludos unos sobre otros, y por último, adulterio», pronunció esta palabra con aire satisfecho. «He aquí la parte teórica, pero yo pienso que al hacerme el honor de consultarme, lo que desea usted conocer es la práctica. No existiendo, pues, el caso del defecto físico ni el de ausencia de uno de los cónyuges, en cuanto he podido comprender». Alexandrovich hizo una seña afirmativa con la cabeza. «Resta el adulterio de uno de los esposos, en cuyo caso una de las dos partes debe reconocerse culpable para con la otra. A falta de esto, solo quedan el fragante delito. Este último caso, debo convenir en ello, se produce raras veces en la práctica». El abogado calló, mirando a su cliente con la expresión de un armero que, explicando a su comprador el uso de dos pistolas de diferente sistema, le dejara la libertad de elección. Pero como Alexandrovich guardase silencio, añadió: «Lo más sencillo y razonable en mi concepto es reconocer el adulterio por consentimiento mutuo. Yo no osaría hablar así a todo el mundo, pero supongo que nos comprendemos». Alexandrovich estaba tan turbado que no comprendió las ventajas de la última combinación que el abogado le proponía, y su semblante reveló el asombro. El hombre de leyes acudió en su auxilio. «Supongo», dijo, «que dos esposos no puedan vivir ya juntos si ambos consienten en el divorcio. Los detalles y las formalidades pierden su importancia, y este medio es el más sencillo y seguro». El señor de Karenine comprendió esta vez, pero sus sentimientos religiosos se oponían a semejante medida. «En el caso presente», dijo, «ese medio queda fuera de cuestión. ¿Podrían establecer indirectamente el adulterio ciertas pruebas, como por ejemplo una correspondencia? Yo tengo en mi poder tales pruebas». El abogado, contrayendo los labios, profirió una exclamación a la vez de compasión y de desdén. «No olvide usted», dijo, «que los asuntos de esta especie son de la competencia del alto clero. A nuestros arciprestes les agrada mucho empaparse en ciertos detalles, y las pruebas exigen testigos». «Si me hace usted el honor de confiarme su asunto, es preciso dejarme la elección de las medidas que se han de adoptar. Quien quiere el fin, quiere los medios». Alexandrovich se levantó muy pálido, mientras que el abogado corría otra vez hacia la puerta para responder a una nueva pregunta de su auxiliar. Dígale usted, gritó, que no estamos en una tienda. Y al volver a su sitio atrapó al vuelo otra polilla, murmurando tristemente, no resistirá mi reps a sus ataques. Con que decíamos, continuó, le escribiré a usted para manifestarle mi resolución, repuso Alexandrovich, apoyándose en la mesa, y puesto que puedo deducir de sus palabras que el divorcio es posible, le agradeceré que me indique sus condiciones. Todo es posible si usted quiere dejarme completa libertad de acción, dijo el abogado, eludiendo la última cuestión. ¿Cuándo podré contar con su respuesta? Preguntó, conduciendo a su cliente y mirándole con ojos tan brillantes como sus botas. De aquí a 8 días, entonces tendrá usted la bondad de manifestarme si acepta el negocio y con qué condiciones. Perfectamente. El abogado saludó con respeto, dejó salir a Alexandrovich y cuando estuvo solo, dio rienda suelta a su alegría. Estaba tan contento que, contrariamente a sus principios, hizo una rebaja a cierta señora muy hábil en el arte de regatear y, olvidando hasta las polillas, resolvió revestir de terciopelo su sillería para el invierno siguiente, a fin de no ser menos que su cofrade Seganine. 6. La brillante victoria alcanzada por Alejo Alexandrovich en la sesión del 17 de agosto no dejó de tener enojosas consecuencias. La nueva comisión nombrada para estudiar la situación de las poblaciones extranjeras había obrado con una prontitud que llamó la atención de Karenine, pues a los 3 meses presentó ya su informe. La situación de dichas poblaciones estaba ya estudiada bajo los puntos de vista administrativo, económico, etnográfico, material y religioso. Cada pregunta iba seguida de una respuesta admirablemente redactada y que no podía dejar la menor duda, porque las contestaciones no eran obra del espíritu humano, siempre sujeto a error, sino de una burocracia llena de experiencias. Basábanse en datos oficiales, como informes de los gobernadores y arzobispos, apoyados a su vez en los de los jefes de distrito y superintendentes eclesiásticos que tomaban sus noticias de las administraciones comunales y de las parroquias del campo. ¿Cómo dudar de su exactitud? Preguntas como esta, ¿por qué las cosechas son malas? ¿Y por qué los ayudantes de ciertas localidades se obstinan en practicar su religión? Preguntas a que solo la máquina oficial podía contestar y a las cuales no se habría hallado respuesta en varios siglos, fueron resueltas claramente según las opiniones de Alexandrovich. Pero Stremov, picado su amor propio, imaginó una táctica que su adversario no podía esperar, atrayendo a su favor a varios individuos del consejo, se pasó de repente al partido de Karenine y no contento con apoyar las medidas de este último calurosamente, propuso otras en el mismo sentido que excedían por mucho a lo que Alexandrovich se proponía. Llevadas al extremo, estas medidas parecían tan absurdas que el gobierno, la opinión pública, las damas influyentes y la prensa se indignaron, recayendo de rechazo el descontento en el padre de la comisión, que era el señor Karenine. Muy satisfecho de su astucia, Stremov se hizo el inocente, admiróse de los resultados obtenidos y se atrincheró tras la fe ciega que le había inspirado el plan de su colega. Alexandrovich, aunque enfermo y muy afectado por tantos enojos, no se rindió y prodújose una escisión en el seno del comité. Los unos, con Stremov, explicaron su error con un exceso de confianza, declarando que los informes de la comisión investigadora eran absurdos, y los otros, con Karenine, temiendo aquel proceder revolucionario contra la misma, sostuviéronla con todas sus fuerzas. Las esferas oficiales y hasta la sociedad llegaron a embrollar de tal manera tan interesante cuestión que la miseria y la prosperidad de las poblaciones extranjeras fueron al fin igualmente problemáticas. La posición de Alexandrovich, minada ya por el mal efecto que producían sus desgracias domésticas, pareció falsearse, pero entonces tuvo valor para adoptar una resolución atrevida. Con gran asombro de la comisión, pidió que se le autorizase para ir a estudiar por sí mismo el asunto en las localidades, y habiéndosele concedido permiso, partió para una provincia lejana. Esta marcha hizo mucho ruido, tanto más cuanto que el señor de Karenine rehusó oficialmente aceptar la cantidad consignada para los gastos de viaje, según la cual se le concedían 12 caballos de posta. Al día siguiente de su llegada, cuando volvía de su visita al general gobernador, oyó que le llamaban en la calle de las Gacetas, en el punto mismo donde se cruzan 1000 coches de todas especies, y volviendo la cabeza vio a Stefan Arkadievich, luciendo un paletó a la última moda con el sombrero de medio lado y rebosando lozanía y salud, gritaba con tal persistencia que Karenine se detuvo. En el coche, en cuya portezuela se apoyaba Arkadievich, iba una dama con sombrero terciopelo y dos niños, la cual movía la mano sonriendo amistosamente. Era Dolly, con sus hijos. Alexandrovich no esperaba haber conocidos en Moscú, y mucho menos al hermano de su esposa, por lo cual quiso continuar su camino después de haber saludado. Pero Oblonsky hizo señal al cochero para que se detuviera y corrió por la nieve hasta llegar al carruaje del señor de Karenine. —¿Desde cuándo estás aquí? —le preguntó. —Has hecho muy mal en no avisarme. Ayer vi en casa de Dussot el nombre de Karenine en la lista de los viajeros que se esperaban, y no me ocurrió que fueras tú. ¿Por qué no nos has advertido? —Me ha faltado tiempo, porque tengo mucho que hacer —contestó Alexandrovich secamente. —Ven a ver a mi esposa, que lo desea mucho. Karenine retiró la piel que cubría sus piernas, siempre frías, y bajando del coche, abrióse camino en la nieve hasta llegar al de Dolly. —¿Qué ocurre, Alexandrovich, para que huya usted así de nosotros? —preguntó Dolly sonriendo. —Celebro mucho ver a usted —contestó Karenine con un tono que probaba todo lo contrario. —¿Y cómo vamos de salud? —¿Qué hace mi querida Ana? Alexandrovich murmuró algunas palabras y quiso retirarse, pero Arkadievich se lo impidió. —¿Sabes lo que debemos hacer, Dolly? —dijo a su esposa. —Convídale a comer mañana con Koznichev y Petsov, flor y nata de la inteligencia moscovita. —Le suplico a usted que venga —dijo Dolly—. Le esperaremos a la hora que guste, a las 5, a las 6 o cuando le parezca. Hace tanto tiempo que no he visto a mi querida Ana. —Sigue bien —murmuró Alexandrovich, frunciendo el entrecejo—. Vamos, celebro haber visto a ustedes. Y volvió a su coche. —¿Vendrá usted? —gritó Dolly. Karenine contestó algunas palabras que no llegaron al oído de la dama. —Iré a tu casa mañana —gritó Arkadievich. El señor de Karenine se hundió en su coche como si hubiera querido desaparecer. —¡Qué hombre tan original! —dijo Arkadievich a su mujer, y mirando su reloj hizo una cariñosa señal de despedida a Dolly y a sus hijos y alejóse con paso firme. —¡Estéfano! ¡Estéfano! —gritó Dolly ruborizándose. Arkadievich volvió la cabeza. —¿Y el dinero para el paletó de los niños? —Contesta que ya pasaré. Y desapareció saludando alegremente al paso a varias personas conocidas. Fin de la sección 18.